para ti. Con la auténtica, con amor. Te tengo en la mira, dibujo un círculo en tu corazón. Hoy vas a ser mía, con precisión de francotirador. Tú eres mi presa, no tendrás forma de escaparte hoy. La noche es perfecta para tenderte una trampa de amor. Busco concentrarme y se me corta la respiración. Un mal movimiento va a delatar mi segunda intención. Se acerca el momento, nuestras miradas contactan por fin. Presiono el gatillo, ya entre mis brazos te puedo sentir. Te tengo en la mira, hoy vas a ser mía. Seré tu delito, seré tu asesino. Yo voy a dejarte sin ganas de nada. Tu cuerpo es divino, lo quiero tener con la luz apagada. Yo voy a robarte, diciéndote cosas suaves. Prefiero llevarte de a poco, muy suave, despacio, tranquilo. Te tengo en la mira, estuve planeando este crimen perfecto. Caerá tu vestido, desnuda mi trampa por causa y efecto. Cuando llegue el día, me iré sigiloso como vine antes. Pero ya eres mía, mi cómplice, en todo seremos manos. Este delito es casi una obsesión. Ningún ser humano puede negarse a tanta tentación. Que nada te aparte de mi camino esta noche y jamás. Esa obra de arte voy a probarte hasta no poder más. Te tengo en la mira, hoy vas a ser mía. Seré tu delito, seré tu asesino. Yo voy a dejarte sin ganas de nada. Tu cuerpo es divino.